se ha tomado la definición de realizar esta actividad todos los miércoles de julio, ya que el frío golpea duramente a las personas que están en esta situación laboral y de vivienda en la vía pública. Estamos exigiendo a nivel nacional, provincial y en toda la región la declaración de emergencia alimentaria, ya que la inflación golpea de manera despiadada sobre los precios de los alimentos, que son los productos que destinan las clases populares y las trabajadoras de la economía popular sus mayores ingresos de los sueldos que reciben.